is going on here? Melomania. Bien, esta última rola que escuchamos fue Meshuga con Strauss, Polt and Random. Y el silencio se hizo venir. No, fue una terna muy poderosa, güey. La sí, neta. Sí, la verdad. O sea, de chutarse tres rolitas seguidas de Meshuga en un programa de radio poco convencional. Sin palabras. Y es que les voy a decir una cosa. Nos ponemos de acuerdo nosotros así como que por internet, así de qué onda, güey, qué vamos a presentar. Y le comentaba tras programa aquí al buen Cyber, que regularmente programo cosas medias chaquetonas, ¿no? Uh-huh. O vamos, no tan poderosas. Y pues creo que esta vez sí me pasé de lanza con la selecta, ¿no? Y faltaron, güey, faltaron, creo que todavía no entraron como tres rolas, ¿no? Sí, sí, todavía no entraron tres rolas. Algunas por ahí. Y vamos a tener la próxima semana, igual también bien, bien potentes. Exactamente. ¿Y qué sigue, carnalito? Ah, bueno, ahora con lo que vamos a seguir es con el ya también acostumbrado bloquecito de acá más extremo. Bueno, hoy el programa ha estado más extremo de lo normal. Y vamos a tener a Carnalation, para mi Carnalation, el Riffation. No mames. Ellos, fíjate que son una banda finlandesa de Death Grind. La banda tiene una corta trayectoria, realmente no tienen mucho tiempo en la escena. Ellos se formaron en el 2008, en el 2009 lanzaron su primer demo que se llamó como la misma banda, y después, un año después, lanzan el EP Doomsday Diaries, el cual recibió buenas críticas, con lo que ya, bueno, se ganaron unos muchos fans a nivel underground. Y con este EP pues lograron dar también numerosos conciertos, y ahora continúan a solo 2 años de SP, lanzan por fin su álbum de debut de larga duración, que se titula Death Mask, un disco lleno de ferocidad que seguramente no va a dejar indiferente a los fans del género. Y así es que pues aquí los vamos a tener en Merulmania, ahora sí que pues su disco de debut. Realmente vamos a tener la fortuna de que si todavía continúa Merulmania de aquí unos años, si sale un segundo disco de Carnalation, vamos a poder decir: estos güeyes debutaron aquí. Es más, aquí se hicieron famosos. Todo el mundo compró el disco de Carnalation después de que lo oyó en Merulmania. Aquí vámonos con esto de su álbum Death Mask, Carnalation con Cadence of Insects. Ah, pero ya se me estaba olvidando también, carnal. Vamos a tener otra banda también enseguida, de Carnalation. Vamos a tener a Mon Amarth, con lo más nuevo, Destroyer of the Universe, de su álbum Sutur Rising del 2011. Enseguida de esta rola de Carnalation. Y ahora sí, vámonos, Carnalation, dele duro con Cadence of Insects. De la semana por Metal Mania. Hace 7 años que la banda Corrosion of Conformity nos regaló uno de los mejores discos de sludge y stoner rock que se había grabado en la historia del género con In the Arms of God del 2005. La banda ya venía dando señales de ese giro que daría su estilo desde aquel inolvidable Deliverance de 1994, donde la banda ya comenzaba a incluir tracks muy lentos y densos en plan Monster Magnet, o más concretamente Black Sabbath, e incluso les valió su incursión en el primer tributo a los legendarios ingleses con Lord of This World, del compilado Nativity in Black. Y pues bien, para muchos la verdad no fue una sorpresa que la banda continuara con la línea, ya que venían manejando desde America's Volume Dealer. Lo que sí nos sorprendió a todos es que Pepper Keenan abandonara Corrosion of Conformity para unirse a Down, la banda de Phil Anselmo, el ex Pantera. Esto supuso que la banda ya no podría seguir adelante, dado que después de la salida de Carl A. Gill, el segundo vocalista, la decisión de que Keenan tomara el mando fue la mejor decisión que pudo haber tomado la banda, ya que esto les abrió muchas puertas en el mercado musical. Pero como toda la música siempre busca la manera de sobresalir, Keenan no era la excepción. Con Down encontró fama y fortuna, misma que en Corrosion of Conformity se estaba dando a cuentagotas, y después de que el resto de la banda se cuestionaba sobre su futuro y rondaba por sus cabezas en algún momento la idea de la desintegración, finalmente decidieron que Mike Dean, bajista de la banda y quien ya había hecho también algunas voces en la misma, se quedara al frente finalmente de la agrupación. Y es así como en el 2010 se reúne la alineación original de Animosity para algunos conciertos, y luego de esto se dispone a comenzar la composición y producción de su nuevo disco. El primer aperitivo del disco vino hacia finales del 2010 con el single Your Tomorrow, que continuaba de cierta manera la línea stoner que los venía caracterizando, pero con un ligero sabor a punk rock. Luego de esto la banda planeó lanzar el disco en el transcurso del 2011, sin embargo ligeros problemas con la distribución los obligaron a aplazarlo, eso y que Keenan anunció que su salida de la banda había sido solo temporal y que se dispondría a comenzar a componer con el resto de los chavos nuevo material en la vena de Deliverance, por lo que podríamos esperar del nuevo disco algo más como In the Arms of God, y probablemente con Keenan una vez más al frente. Así es que bueno, por lo pronto y mientras eso se concreta, ya está en las calles este nuevo disco autotitulado, que desde el inicio nos muestra el cambio en su dirección, o mejor dicho, el regreso a sus raíces, ya que en este álbum podemos escuchar más cosas en la vena de Animosity o Technocracy. Desde la abridora Psychic Vampire uno piensa que con ese inicio lo que vendrá es un stoner potente, y de un momento a otro se convierte en un filoso hardcore, al igual que en otros tracks como la ya mencionada Your Tomorrow y Rat City. Hay otros tracks que se mantienen completamente en el stoner, como la instrumental El Lamento de las Cabras, Weaving Spiders Come Not Here y Time of Trials, que cierra el disco. We'll be right back. bien las más hardcoreras, que en todo momento nos recuerda al álbum Technocracy como River of Stone, Leeches, The Doom y The Money Changers. En general será del completo agrado de todos aquellos fans de la banda en sus primeros días y que han seguido también su evolución, mientras que aquellos que los conocen de su etapa stoner sí tendrán un poco más de problema para encontrarle sentido. Corrosion of Conformity es un disco homónimo que nos trae muy buenos recuerdos a todos los nostálgicos, pero que también interrumpe momentáneamente los logros que hasta hace 7 años tenían junto a Keenan. No deja de ser este un excelente álbum y le damos 9 de 10 aquí en Metal Mania. Y pues lo que vamos a escuchar en este momento precisamente es el segundo sencillo ya de esta nueva producción. Aquí se quedan con Corrosion of Conformity de esta producción de 2012 llamada Corrosion of Conformity. Esto es The Money Changers.

Muy bien, escuchamos a God Horror con Apocalyptic Havoc. ¿Sí se dice así? Creo que sí, güey. Sí, no sé en qué dialecto esté eso. Bueno, esta es una banda estadounidense de Black... ¿Cómo? Blacknet. Dead Metal. Blacknet, Dead Metal. Blacknet. Sí, que es algo... De hecho, es el mismo género de Morbid Angel, güey. Morbid Angel maneja Blacknet, sí. Dead Metal. Bueno, están formados en el 97... en Nueva Orleans, Luisiana, ya se nos alejaron un poquito de los Springfields, ¿no? Y fue formada por el vocalista y guitarrista Sammy Duet al poco tiempo de salir de su banda anterior, Acid Bat. Sí, fíjate, God Horror, siempre lo he dicho, bueno, desde que los conozco, God Horror fue una de esas bandas que a mí me dio así como que la pauta para interesarme por el género black metal, porque no me entraba. O sea, yo había escuchado muchas cosas que por ahí me ponía esta Alba, una compañera, ex compañera de Radio Universidad, y de repente me sacaba así bandas que Gorgoroth y cosas así. Yo no le agarraba la onda, güey, decía, no, pues no mames, pues esto es puro ruido, cabrón. O sea, no le entendía. Entonces de repente aparece God Horror y sí me quedé así de, no mames, o sea, ¿qué pedo con estos güeyes? Sí, sí, son bandas que marcan diferencias, ¿no? Entre vamos, como tú dices, entre ruido y ruido bien hecho, ¿no? Sí, sí, sí, sí, bueno, sí, no lo podría haber definido mejor. Y bueno, aunque técnicamente God Horror no es una banda de black metal, sino más bien es una banda de death con tendencias hacia el black, sí me ayudó un poco a entender más el género, porque hay bandas como, bueno, ahorita me acuerdo de Impaled Nazarene, que Impaled Nazarene sí son una banda hecha y derecha dentro del black, y después empezó a meter en ondas punk, hardcore, también empezó inclusive a meter por ahí ondas medio death metal, y ahorita ya anda en otras ondas viajando, pero han experimentado mucho, y es lo que te decía precisamente, de que hay muchas bandas dentro del black que ya empiezan a aceptar otros géneros como fusión dentro de los suyos. No, ay, qué chido, porque finalmente vamos, todos los géneros actuales, por llamarle así, no quiero decir contemporáneo, porque pues contemporáneo abarca, es muy grande, ¿no? Pero creo que muchos géneros actuales pues vienen precisamente de que a alguien se le ocurrió la fusión de algo con algo y sale como resultado tal cosa, ¿no? Así entonces, es. Y muchos subgéneros o géneros nuevos son buenos, muchos son no tan buenos, muchos van a durar, muchos son moda de un año, dos años, pero... Así es. Sí, finalmente es música o una producción de música, y lo chido es que se esté generando, ¿no? O sea, que no esté parado y que sea tan cuadrado como para solamente sacar los géneros base y ya, ¿no? O sea. Sí, sí, es como ahorita me estaba acordando de otros ejemplos, Dimmu Borgir, que fue tendiendo más hacia el gótico, y también está Samael, que llegó un momento en el que ya escuchabas un disco de Rammstein y ya no diferenciabas entre uno y otro, güey. Sí, sí, sí, está muy... De hecho, presentamos una, me parece que juntos, ¿no? Una donde que estuvo, sí, Samael, y luego también estuvo, sí, Rammstein. Y ahí creo que entramos en esa comparativa de a ver quién es quién. Uh-huh. Sí, sí, efectivamente. Sí, se empezó a meter mucho en ondas industriales. Y bueno, ya volvió otra vez al... Que por cierto, qué buena imagen. La publicaste tú, ¿no, güey? ¿Cuál sería? La del micrófono de... Ah, sí, a huevo. Esa está buena. Le quise tratar de buscar alguna función. Pero pues creo que más bien habría que ver el video, ¿no? De por qué está haciendo eso. Ojalá que no esté haciendo el playback sote. Yo he visto que a veces trae este cuate micros, y que utiliza otro para algún efecto, pero en este caso sí pues, lo tiene volteado por completo. Ajá, ¿no? Sí, y no, está echándole no acá todo el gallo del mundo. Sí, que yo creo que él decía, ¿por qué no se escucha? Pues, fail. Epic fail, güey. Bueno, vamos ahora con otra banda también que regresó. Ahora estamos por aquí presentando algunos regresos a la escena. Hablamos de Wolfsbane, quienes para quienes no lo recuerden, ellos son una banda inglesa formada por allá de la década de los 80 y en la que militaba Blaze Bayley, quien después sería vocalista de Iron Maiden tras la salida de Bruce Dickinson. Y bueno, luego de una reunión de la banda en el 2007, por fin, luego de 4 años de trabajo, editan su nueva producción titulada Wolfsbane Save the World. Nuevamente, bueno, desconozco si sea la alineación original, pero Blaze Bayley está nuevamente ahí al mando. Y fíjate que a pesar de que Blaze Bayley nunca, aún con Iron Maiden, nunca fue así como que santo de mi devoción, debo de aceptar que esta nueva producción, Wolfsbane Save the World, sí se lleva... de calle los discos anteriores, incluso. O sea, sigue siendo un metal así medio rock and rollero, pero con mucho feeling. Pues, ¿a quién presentamos hace poquito que se fue más o menos a esa tendencia? Papa Roach, ¿verdad? Sí. Fue el que, bueno, de pasar de new metal, uh-huh, se pone rock. A hacer un hard rock muy rico, muy uh-huh, aceptable, hasta como muy chopper hasta cierto punto, ¿no? Sí, de repente tienes razón. Es algo pues, que a mí se me hizo una muy buena evolución, ¿no? Uh-huh. Que no se hayan quedado en el... Disculpen ustedes que me estén marque y marque. Que no se hayan, que no se hayan quedado en el New Metal, que finalmente New Metal pues está casi que muerto, ¿no? Por eso sí. Sí, güey. Bueno, es muy relativo porque hay muchas bandas que están resurgiendo. Y de mí te acuerdas que cuando salga el nuevo disco de Slipknot, mucha gente se va a colgar de ese éxito, que seguramente va a ser un buen disco, y van a empezar a salir más bandas nuevas de New, o bien va a haber bandas de New Metal que no existían que van a regresar. Bueno, eso sí, es que, bueno, a mí Slipknot desde el tercer disco ya cayeron de mi gracia con, por ejemplo, sacan el primero que es Slipknot, o uh-huh, tiene un número, creo que el disco, uh-huh, y luego viene el Iowa, uh-huh, que se me hizo un material finísimo, muy, muy bien, las guitarras, todo, uh-huh, todo está perfecto. Pero de ahí el siguiente, que ni siquiera me sé el nombre, pues nomás se perdió. Llama 3, güey. ¿Mande? Nomás se llama 3. ¿Se llama 3? Sí. Ah, ¿neta? Uy, sí. Uy, ¿ves? Se rompió en el coco, güey. Pero las vocales se fueron por completo a la miércoles, ¿no? O sea, a mí... Se me hace, ¿dónde está el Slipknot que yo conocí, güey? Sí. Tráiganmelo, por favor, güey. Precisamente esa es la razón por la cual Slipknot está comprometido a sacar un álbum muy chingón, güey. Ah, precisamente, bueno, saben que nos fallaron. Saben que nos fallaron a... Digo, yo desde que lo conocí se me hizo una mega banda tototota, uh-huh, y el manejo de vocales fenomenal de Corey Taylor. Puta, uh-huh, no, pero... Vas a ver, de mí te acuerdas, güey, que va a ser un discazo. Y si no... Si no está chido el disco de Slipknot, güey... Les partimos madre, güey. No, güey. Terminamos Metal Mania, güey. Ok. Bueno, pues ya. Entonces, nos será nuestro último de una vez, programa. ¿No? Bueno, vámonos con Wolfsbane. Esto es Blue Sky de esa nueva producción, Wolfsbane Save the World. Sky. Headed for the blue sky. because you know more than they do. I just can't be around you because you're dragging me down too. Muy bien, acabamos de escuchar a Five Finger Death Punch con The Bleeding, esta banda estadounidense de heavy metal, nacida o formada en Los Ángeles, California, formada en el 2005. El nombre del grupo deriva del clásico del cine oriental de artes marciales. No sé cuál será, pero yo no lo conozco, la neta. Por el nombre, viendo esto, creo que... Alguna de Bruce Lee o algo así. No soy muy adepto más que cuando ando crudo. A ver, cine orientaloso, güey. No, pues yo lo único que conozco de eso es Mortal Kombat, güey. Fíjate que yo tengo un tío que también, de hecho, y nos ha escuchado en el programa. Un saludo para mi tío Jorge. Y yo me acuerdo mucho que los domingos le encantaba rentar de estas películas de chinos de que se pelean y vuelan y brincan de un cerro a otro. Sí, güey. Ándale, que brincan de un cerro a otro y que arriba de un bambú y arriba de un alfiler y no les pasa nada, güey. O las de Chuck Norris, le encantaban. Y los domingos, güey, tomándose una caguama viendo esas películas, seguramente andaba bien crudo mi tío, güey. Pero sí, le encantaban las películas y bueno, pues qué locochón que se pongan el nombre como a partir de una película así, ¿no? Mm. Fíjate que sí, se me hace que sí es alguna de Bruce Lee, güey, porque bueno, ya aquí viendo el nombre y dándole cierto sentido, Five Finger Death Punch quiere decir en español algo así como el toque de la muerte de los cinco dedos, güey. Ajá. El golpe de la muerte con cinco dedos, que es el famoso toque de la muerte, güey. O del quinto dedo, algo así. Sí, exactamente. Entonces sí, se me hace que por ahí va, debe ser algo de Bruce Lee. Bueno, que vamos a investigárselos y lo confirmamos en la siguiente. Pero ahora sí que hay que hacerlo porque siempre les decimos, les vamos a confirmar la siguiente, el mito de no sé qué. Sí. Y luego se nos olvida. Pero este se me hizo muy interesante. Es que jálenos las orejas. O sea, si ven que nos hacemos pendejos y no les ponemos o no les damos la información que les prometemos, pues también vale madre. Nosotros no nos acordamos. Sí, ¿no? Y así, bueno, la gente dice, pues es tan fácil como que yo ahorita me meto al Google y lo hago. Sí, pero pues denos trabajo a nosotros. Pues sí, exactamente. Sí, o sea, si nosotros lo prometemos, lo tenemos que cumplir. Así es. Y sí, no vamos a ser así como los candidatos actualmente que hay, que tienen que están ahorita lanzándose para la presidencia, de los que de todos no se hace uno. Güey, no digas nada, no te vayan a venir aquí a... Sí, más ahorita con lo de las censuras en internet y toda esa cosa, güey. Que por cierto, ¿viste la fotografía que publiqué? ¿Cuál sería? Bueno, me rolaron por ahí. Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta mucho la política, pero pues hay que estar inmersos, quiera uno o no, pues estamos hasta cierto punto... Sí es importante esto de la democracia, guiño, guiño, porque no pueden ver lo que estoy haciendo, guiño, guiño. Y pues bueno, para no hacer tanto redondeo, la fotografía es nada más y nada menos que Carlos Slim. Uh-huh. Y ¿es Carlos? Sí, ¿verdad? Bueno, el señor Slim, tu tío Slim, güey. Y de chofer pues trae a Peña Nieto. Ah... Es el donde le dice, oye, ¿tú inventaste el iPod o algo así? No, o sea, simplemente va... Ah, lo trae de chofer tal cual, ¿no? Okay. Hay que publicarla en el... Fíjate que no lo he visto, buena sátira política. Ahí está en mi Facebook, o sea, simplemente te lo voy a pirar, va manejando Peña Nieto y de copiloto va Slim, ¿no? Entonces te quedas así de, órale, ¿cómo están los hilitos ya puestos en un títere? Uh-huh. Para simplemente una imagen de un vato guapo, guiño, guiño, que pues es como lo que decíamos hace rato, no es la mercadotecnia de un partido político. Dijeron, sube este güey para que todas las viejas voten por... Así es. Es que hay tantos que han salido, güey, que ya no sé ni cuál. Es que hoy mismo estuvo por ahí circulando otro más donde... viene Peña Nieto saludando a un güey que no lo ubico, la verdad, es un güey gabacho, inglés o no sé quién chingado sea, pero le está saludando y Peña Nieto le está diciendo, dice, oye, tú eres el que inventó el iPod, ¿verdad? Y el otro güey dice, you are Peña Nieto, right? Sí, está buenísimo. Está en tu muro, güey. Sí, lo sí, güey. You are Peña Nieto, right? Sí. Y hay otro más también muy bueno, güey, que siempre que lo veo me da mucha risa. donde está Peña Nieto sentado con el Papa, que le está diciendo, querido Dalai Lama. Y no, lo, ah, Dios sí, mío, sí, ¿por qué es tan estúpido? Y luego tienen uno al revés también con el Dalai Lama, ¿no? El querido Papa y el otro, ay, güey. Sí, no, de veras que no termina uno de mofarse. De mofarse ese cabrón. Pero bueno, vamos vamos ahora con... a presentarles otra bandita más, otro estreno más, con Caliban, que en la actualidad pues ya Caliban de ellos, no, Caliban. Ah, entendí Caliban, ¿a poco ya toca, güey? Hay que hacer una banda que se llame Caliban, güey, hablando de eso, Y bueno, ya hablar de esta banda es hablar de grandes ligas en Alemania. Ellos son una de las bandas precursoras del género hardcore en su país a mediados de los 90. Y aun cuando ellos nieguen ser una banda de metalcore como se les ha catalogado, sino que ellos son siguen firmes al afirmar que son una banda de hardcore por sus raíces, la prensa y la industria musical se encargaron de encasillarlos así para poder venderlos en los Estados Unidos, donde pues bueno, ya son también una de las bandas más importantes de la escena, luego de que irrumpieran fuertemente en el mercado anglosajón con aquel inolvidable The Opposite From Within del 2004 que apareció en Roadrunner Records. Y bien, pues bueno, recientemente ellos acaban de editar su ya décimo disco, que lleva como título I Am Nemesis, que solo viene a reafirmar que son de veras una de las bandas que aún tiene mucho potencial y que su éxito no se debió a una simple moda. Con disco Caliban han venido demostrando precisamente que Alemania, sobre todo en cuestiones de metal, siempre ha tenido y siempre va a tener mucho que decir. Aprendan Slipknot, a huevo. Vamos con Caliban y esto es Memorial, de su nueva producción I Am Nemesis del 2012. Yeah. Bien, escuchamos Sonic Syndicate con esto que se tituló Mission Undertaker. Esta banda es una banda de metalcore melódico y metalcore originaria de Falkenberg, Suecia. Nos aventamos puros suecos hoy, ¿no, güey? Sí, casi puros suecos. Sí, muchos, de Springfield, güey. El grupo fue formado en el 2002 bajo el nombre de Fallen Angels, hasta cambiar su nombre a Sonic Syndicate en el 2005. ¿Ves? Otra banda que cambió nombre. Otra, vemos otra vez la situación de la cambiadera de nombres, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, por ejemplo, cuando... Bueno, no es el caso, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, cuando salió Slipknot y yo después descubro a Stone Sour, yo pensaba que era como... Uh-huh. Como se quitaron el nombre, ¿no? O se cambiaron, pero no, pues eran cosas muy diferentes. Pero de hecho eso se llegó a rumorar. Yo lo vi a Stone Sour en Telehit la primera vez. Y los presentaron tal cual, como uh-huh. si fueran Slipknot, pero como sin máscaras de cuenta. Cuando simplemente son dos integrantes, ¿no? De Slipknot. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, son... Es guitarra y Corey Taylor, ¿no? Creo. Sí, ajá. Nada más. Pero... Sí. Pero como dijiste, güey, pues es sano cambiar de nombre repente. Sí. Es, a muchas bandas les cae, pero creo que Metallica ahorita en este momento le caería poca madre. No, no es cierto. Pues tú mismo, güey. Tú antes eras DJ Extraño, güey, y ahora eres Riff 440. No, bueno, pero por ejemplo, DJ Extraño fue... Me duró aproximadamente un año y recuerdo... A mí me apresuraron así de... Oye, te vamos a poner en un flyer, ¿cómo te ponemos? Puta madre, entonces como... Como unos amigos de la preparatoria me decían, el extraño. Dije, pues ponle DJ extraño, ¿no? Finalmente tardé creo que un año en... Bueno, aparte de mí alguien me había dicho, el nombre de DJ te va a llegar solito, ¿no? Así como alguien te lo va a poner, pero pues no, los apodos no estaban muy a mi favor, que digamos. Entonces dije, creo que me voy a tener que yo dar a la tarea de buscar el nombre. Que salió de hecho bien loco, ¿no? Porque estuve toda una tarde... buscando como el sobrenombre del DJ con diccionarios, enciclopedias, internet, libros. Me desesperé y me acuerdo que aventé una revista y cae y dice el riff que usted siempre desea. Así de, riff, ¿no? Entonces, pues a los que no sabían la historia, pues de ahí viene el nombre riff, que se adiciona con el 440, que es una frecuencia de medida... De afinación. A nivel internacional. Sí, es un estándar, ¿no? internacional. Efectivamente. Bueno, pues decíamos que no teníamos entrevistas. Ya tuvimos una entrevista aquí con Riff 440. Sí, bueno, y vamos con esto, Riff 440. Lo tuvimos invitado aquí en el programa el día de hoy. ¿Y qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. No, hay un no. Quiero modo, más podridez todavía. Bueno, pero la próxima semana, digo, la no semana, no. No, bueno, sí, la próxima semana, queramos o no, güey, tenemos grabación con la primer banda invitada, que ya quedaron de confirmarme el día de hoy o mañana. Perfecto. Bueno, este programa ustedes lo están oyendo en sábado, pero la grabación realmente la estamos realizando en miércoles. No, y ni lo van a oír, güey, porque el sábado todo el mundo se va a ir de fiesta, o sea, sí, lo van a escuchar hasta el domingo crudos. O el lunes, güey, si tenemos suerte el lunes, güey. Bueno, ustedes están escuchando este programa después de las festividades de Semana Santa, nosotros lo estamos grabando antes. Y entonces, el día de mañana o pasado mañana más tardar, o sea, jueves o viernes, a nosotros nos están confirmando la primer banda que vamos a grabar la próxima semana y que vamos a tener como, lo vamos a tener ya en forma dentro del programa en 15 días más. Perfectísimo. Sí. Vamos a darle y pues que les vaya muy bien a todos de vacaciones, pásensela chido, cuídense, no se pongan muy borrachotes. Tú sí, tampoco te pongas muy sobre todo. ¿No? Sí, hay que tomar en cuenta eso, güey, porque vale la pena darles este consejo. Bueno, igual muchos lo van a escuchar ya cuando regresaron de las vacaciones. Sí, ¿Por qué no se acaban el programa un día antes, güey? Sí, pero neta, sí, cuídense mucho. Mucha gente todavía va a andar fuera todavía una semana, entonces a su regreso tengan mucho cuidado porque las carreteras van a estar hasta su madre. Entonces, pues hay que extremar precauciones. Y bueno, mi Riff, pues bueno, nos despedimos, canijo. Pero Locochón, que te vaya muy bien en las vacaciones, pásate sí, primero, muy chido. Igual también, primero los saludos, cabrón. Bueno, el típico saludo para mi novia Nadia. Y para Cassandra Cadenas, mi esposa. Nos escuchamos una quincena con más de lo mejor del metal. There is hope. Underbroad Radio.